eyes aglow. Shoots up through the stony ground. There's no road, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente, que lunes y viernes, en esta radio, en esta bendita radio de nuestra madre, Radio María, realizamos de 8 a 9 de la mañana. Ayer celebrábamos la solemnidad de Cristo Rey, con la que se culmina la celebración del año litúrgico. Y hicimos un profundo acto de veneración a Cristo, nuestro Rey. Un Rey que está más preocupado de hacer de sus discípulos, de sus seguidores, reyes, que de someterlos. La realeza de Cristo es nuestra libertad. Él reina para que nosotros seamos libres de esclavitudes. Decir que Cristo es rey es tanto como decir yo puedo ser libre, porque nos libera de las esclavitudes. Participamos de la realeza de Jesucristo. Él es rey para que nosotros lo podamos ser, venciendo tantísimas esclavitudes que nos atenazan. Pues esta es nuestra entradilla en este programa, queriendo reafirmarnos en la realeza de Jesucristo. Este programa de Sexto Continente es un programa que quiere iluminar la realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Solemos elegir distintos temas, algunos de actualidad, otros de reflexión espiritual, y en esta ocasión, pues lo haremos en dos programas, lo dividiremos en dos programas. Me voy a servir de un retiro que dio el Santo Padre, el Papa Francisco, a la Curia Romana en las anteriores Navidades. El 22 de diciembre pasado, el Santo Padre dio el tradicional retiro de Navidad a la Curia Romana, dentro del cual pues es tradicional que felicite la Navidad. Lo hizo en la Sala Clementina del Vaticano, y allí pues desplegó, al más puro estilo del Papa Francisco, un catálogo de enfermedades espirituales a prevenir. Habló de 15 enfermedades espirituales a prevenir, frente a las cuales estar en guardia. Bien claro lo dejó, que estas enfermedades no son aplicables únicamente a la curia, sino a todos los cristianos, dijo él, a las comunidades, a los movimientos, a los grupos, a las parroquias. Es que el demonio es el mismo en todos los lados, ¿eh? El demonio es el mismo en todos los lados. Hace poco recibía yo una carta de una religiosa contemplativa, de una religiosa de clausura, que me decía: no imaginaba yo, cuando entraba como novicia en un monasterio contemplativo, que el demonio también tentase aquí dentro de esa manera. Claro que sí, el demonio no tiene rejas, ¿eh? O sea, no hay rejas que le impidan su acción. Estas tentaciones de las que vamos a hablar ahora, estas 15 enfermedades espirituales, nos aquejan a todos y tenemos que estar en guardia frente a ellas. Por lo tanto, vamos a hacer una descripción de estas 15 enfermedades espirituales a prevenir, y lo haremos, si Dios quiere, en dos programas. La primera, de la que nos habla el Santo Padre: enfermedad de sentirse indispensable, ¿eh?, y creerse inmortal. Bueno, pues esto es importante que lo recordemos, ¿eh? Porque hay veces que sí, que estamos muy dispuestos a servir a los demás en lo que nos pidan, ¿eh? Estamos mucho más dispuestos a servir a los demás que a arrinconarnos y a dejar pasar a los demás, a los que vienen por detrás. Es una cierta patología del narcisismo, ¿eh? Es como pretender creernos imprescindibles. Hay una gracia, es la gracia de sabernos prescindibles. Estar dispuesto a servir plenamente mientras que así se nos requiera. Y también después saber que soy prescindible. En esta vida es muy importante saber que uno es prescindible. Si no, tiene una patología narcisista muy grande. Esto es algo que tenemos que, digamos, subrayar en nuestra vida. Plena disposición a servir. Servir como si ahora mismo, haz las cosas como si estuviesen únicamente en tu mano. Y luego, como decía San Ignacio, espera y confía como si solo estuviesen en manos de Dios, sabiendo que Dios se servirá de otros para hacer las cosas, como se ha servido de ti en esta ocasión, ¿no? Esto supone un estilo que es amar sin poseer, servir sin anular a los demás, A veces confundimos amar y poseer, y no es lo mismo. No es lo mismo. También yo creo que detrás de esta, de este sentirse indispensable, creerse inmortal, pues a veces existe pues una especie de miedo a que alguien nos haga sombra, o una falta de confianza en Dios, que como si Dios no tuviese la capacidad de servirse de otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esta enfermedad espiritual, este creerse indispensable, ¿no? Creerse inmortal. Pues yo creo que hay un medio muy importante. Estemos cada uno donde estemos. Pues en la parroquia, en un grupo de la parroquia, en mi trabajo, en mi asociación, en mi cofradía, donde fuere, ¿no? Ofrecimiento de mi cargo al Señor. Señor, te pongo mi cargo a tu disposición. Es muy bueno comenzar la jornada poniendo nuestro cargo, nuestras responsabilidades, poniéndolas en manos del Señor, para no creerme indispensable. Señor, te ofrezco no solo lo que voy a hacer, te ofrezco mis obras, también te ofrezco mis responsabilidades, porque tú igual quieres que las cosas se realicen de otra manera o que las haga otro. Te ofrezco mi cargo. Esto es muy sano espiritualmente. Porque tenemos que convencernos que si es importante hacer, más importante todavía es hacer, o sea, que realicen otros, ¿no? Que otros también lleven adelante sus servicios. Y una anécdota que la he contado ya en alguna ocasión, cuando voy por ahí de visita pastoral y te encuentras pues que en una parroquia hay un organista pues así mayor, ¿no? Pues es igual de cerca de 80 años, o y ves que el hombre pues lo hace con un cariño, con una entrega, etcétera, ¿no? Pues le felicitas y le agradeces sus muchísimos años de fidelidad. Y luego le suelo preguntar, ¿y qué hay del relevo? ¿Qué pasos, ¿no? Y dice, yo únicamente tengo una cosita me gustaría decirte, ¿no? Y él dice, igual el canto del ofertorio lo he tocado mal, que no me refiero a eso. Yo, igual ha sido el canto de la comunión, que no ha sido eso. Y digo, ¿y cuántos pasos hemos dado para intentar buscar, ¿no? Para intentar buscar el relevo, Es muy importante no creerse inmortal, que es que hay que pensar siempre en criterio de continuidad, ¿no? Y alegrarse de que haya nuevas generaciones que nos releven, Prepararse para ello, prepararlo. He aquí, pues, la primera enfermedad, la de sentirse indispensable o creerse inmortal. La segunda, dice el Papa Francisco, la enfermedad del martismo. Marta, Marta, andas agobiada en tantas cosas. La enfermedad del martismo o del activismo, ¿no? Está muy ligado a lo anterior, sin duda, porque las enfermedades se suelen sumar. Hoy en día la medicina, uno de los retos que tiene no es abordar las enfermedades una por una aisladas, sino que ver cómo, pues que si la tensión alta afecta al otro y la diabetes afecta a esto, o sea, las enfermedades se suelen sumar, no pueden abordar aisladas unas de la otra, ¿no? Pues así también, ¿no? Este martismo está muy ligado al anterior. ¿Qué significa este martismo, este activismo? Pues es cuando nos entregamos al trabajo, no estamos inmersos en nuestros quehaceres, dejando de lado la mejor parte. Sí, puede existir este error, ¿no? De dejar al lado la mejor parte, que es el sentarse a los pies de Jesús y escucharle, y reclinar la cabeza en su costado. Y tenemos, pues yo lo que yo diría que es el mal del camarero. En esta vida hacemos muchas cosas y el camarero se dedica a repartir alimento, y igual él no se alimenta. Puede ocurrir paradójicamente que un camarero pues esté mal alimentado. Y esta es la enfermedad del martismo, ante la cual tenemos que estar muy, muy atentos. ¿Qué medios tenemos para afrontar esta tentación? Buscar tiempo de calidad, ¿no? Para dedicarlo a la oración. Tiempo de calidad para dedicarlo a la familia. Tiempo de calidad para dormir y para el descanso. Creer en esa enseñanza, ¿no?, del Eclesiastés. Hay tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para rezar, tiempo para hablar, tiempo para escuchar. Hay tiempo para todo. Y es esa llamada la que tiene que afrontar esta enfermedad del martismo, ¿no? ¿Me creo acaso que pierdo el tiempo cuando descanso o qué, ¿no? Ojo a la idolatría del trabajo, que hay veces que tenemos la sensación de que estoy perdiendo el tiempo porque no estoy en ese momento ahí trabajando, ¿no? Hay una jaculatoria que yo creo que es muy sanadora de esta tendencia martista o activista, ¿no? Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Marta, Marta, andas agobiada. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Confían en que el Señor da su gracia, no exclusivamente, desde luego, a través de tu actividad, ¿eh? O sea, por lo tanto, esta enfermedad del martismo, en el fondo es una inconsciencia, una falta de conciencia de que es la gracia de Dios la que mueve nuestra vida, ¿eh? El martismo, en el fondo, este activismo, esta herejía del activismo, pues es una versión, digamos, práctica de un ateísmo no teórico, sino un ateísmo existencial, como si las cosas las estuviese haciendo yo, pues sin la necesidad de que sea la gracia de Dios la que me mueva. Esta es la segunda enfermedad espiritual a la que se refiere el Papa Francisco. La tercera, enfermedad de la insensibilidad o del corazón de piedra. ¿A qué se refiere? A ver, a lo largo del camino de la vida, uno tiene peligro de acostumbrarse, de endurecerse, de hacer callo, en las actividades que hace, y pierde la sensibilidad necesaria, pues, para tratar no con papeles, sino con personas que tienen un rostro concreto, detrás de los cuales hay, pues, dramas personales. Y a veces uno, pues en su trato con los demás, en su quehacer con los demás, pues, bueno, pues de alguna manera se profesionaliza en el mal sentido de la palabra, se acostumbra, y entonces pierde sensibilidad en el trato con los demás. Es perder la capacidad del encuentro personal. Aquello que dice San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿No? El peligro de acostumbrarse y hacer las cosas de una manera mecánica. A ver, el siguiente, venga, que pasa el siguiente. Y uno no termina de encontrarse con las personas. Obviamente, el ideal no está en ser, pues, en que seamos unos sentimentalistas manipulables, ¿no? Ser sensible no tiene que ser sinónimo de no ser capaz de discernir y tomar decisiones en justicia. Pero ser sensible es algo que tiene que impregnar el estilo de nuestro trabajo. Lo tiene que impregnar. A veces uno se puede parapetar detrás de un despacho, detrás de unos papeles, para no dejarse tocar interiormente por las personas que nos rodean. Entonces el Papa Francisco utiliza esta expresión. Cuidado, que no somos máquinas, que somos personas. Y nuestro trabajo tiene lugar en el encuentro con otras personas. ¿Qué medios tenemos para superar esta enfermedad de la insensibilidad o del corazón de piedra? Poner rostros personales a los temas en los que trabajamos. Vamos a ponerle rostros personales, no hablar de teorías, no, o sea, voy a poner rostros a esto que tengo entre manos. No tener miedo a amar, esto es importante, porque el amor maduro no nos impide ser objetivos, sino que es necesario ese amor para poder ser objetivo. No tengamos miedo a querer con rostro personal a quien viene a nosotros. Eso no nos va a quitar objetividad a la hora de decidir, a la hora de tomar una decisión. Si el amor es maduro, no será un sentimentalismo manipulable. Si el amor es maduro, nos va a permitir conocer la situación de la persona con más objetividad. Luego, la enfermedad de la insensibilidad y del corazón de piedra, pues se sana, se afronta, ¿no?, sin duda alguna, pues amando y pidiendo al Señor la gracia de tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Porque tratamos no con asuntos, tratamos no con papeles, no con informes, tratamos con personas con las cuales nos estamos encontrando. Bueno, pues esta es la tercera enfermedad, la de la insensibilidad o el corazón de piedra. Antes de seguir adelante, vamos a tener un primer descanso y escuchamos un canto a Cristo nuestro Rey. Te amo, Rey, de Maranata. Te amo, Rey. Esta es nuestra expresión en este día en el que tenemos todavía muy, pues muy cerca el eco de la celebración de la solemnidad de Cristo Rey. Continuamos con esta descripción de las 15 enfermedades espirituales que debemos de intentar prevenir, explicadas por el Papa Francisco en un retiro que dio las Navidades pasadas. La cuarta dice: excesiva planificación y funcionalismo. Es pretender tenerlo todo atado, todo atadísimo, ¿no?, en nuestra vida, hasta el punto de que no queda margen para la acción del Espíritu Santo. Malo será ser desordenado, malo será no tener un plan trazado, ¿no?, con unos medios y unos objetivos, pero malísimo también es pretender tenerlo todo tan atado en el que no hay lugar para la acción del Espíritu. El riesgo está en pretender que el Espíritu Santo bendiga nuestros planes sin estar nosotros atentos a poner nuestros planes al servicio de lo que Dios bendice. Es como que al final, cuando alguien es, obsesivamente, ¿no?, pues un funcionalista, un planificador que todo lo tiene que tener atado, pues está corriendo el riesgo, ¿no?, de pretender meter al Espíritu Santo en una jaula, y luego hacerle cantar en nuestra melodía favorita. Y no, hay que dejarle a Dios ser Dios. Hay que dejar que nuestro orden no sea una excusa para quitarle a Dios la iniciativa. Oye, déjele a Dios que sea Dios. ¿Qué medios tenemos, ¿no?, pues para llevar adelante, para luchar contra esta enfermedad de la excesiva planificación y funcionalismo? Bueno, en primer lugar, dejar siempre la última página de la agenda en blanco. O sea, no hacer una programación totalmente cerrada. Hay que hacer una programación, pero bueno, pues siempre dejando una página en blanco. Pues si Dios quiere decirme otra cosa. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de ver pues cómo yo pues he luchado, he hecho una programación pues para un tema que finalmente no sale adelante y luego uno ve que Dios bendice otra cosa? Bueno, pues si bendice otra cosa, pues vamos a acercarnos a ella, ¿no?, y vamos a poner nuestras fuerzas al servicio de lo que Dios ha bendecido. Aquí, por cierto, en esta radio de Nuestra Madre me habéis escuchado muchas veces pues una anécdota de la que yo fui testigo recién ordenado obispo. Nos suelen llamar a los obispos recién electos de todo el mundo a un cursillo en la Santa Sede, ¿no? Pues un poco pues para que los sacerdotes recién elegidos obispos tengan nociones y criterios de cómo servirse y cómo hacer las cosas. Bueno, y entonces nos hablaba cada cardenal o responsable precepto de las distintas congregaciones de la Santa Sede. Entonces estaba Foley, Monseñor Foley, ya difunto, estaba como encargado del tema del Pontificio Consejo de Comunicación. Y hablándonos del tema de la comunicación, etcétera, nos decía, fijaros, ¿no?, decía que en la Santa Sede habían observado pues cómo pues a veces nosotros hacemos programaciones que son teóricamente súper profesionales y bien concienzudamente pensadas, ¿no? Y decía, por ejemplo, el caso de la televisión, de la conferencia episcopal estadounidense, nos decía entonces, ¿no?, hace ya 10 años, nos decía que había sido el proyecto que se había lanzado profesionalmente con más medios, ¿no?, y bueno, que había sido un fracaso absoluto, y había tenido que cerrarse y había pues un problema serio en cómo pagar las deudas, ¿no? Y nos decía, y sin embargo, mira, ahí está el caso de la madre Angélica y el proyecto de su televisión, ahí está el caso de Radio María, que son proyectos que no han nacido profesionalmente y no han nacido de una gran planificación, han nacido carismáticamente y Dios los ha bendecido, ¿no? Entonces decía él, nosotros aquí hacemos una reflexión, que no se trata de que Dios, que el Espíritu Santo bendiga nuestros planes, sino vamos a estar atentos a poner nuestros planes al servicio de lo que Dios bendiga. Recuerdo que aquella reflexión que escuché recién elegido obispo me impactó, ¿no? Me impactó por... Y en el fondo es esto mismo a lo que se refiere el Santo Padre en esta enfermedad de la excesiva planificación y funcionalismo. Hay que dejarle a Dios ser Dios y que Él lleve la iniciativa. Comenzar siempre invocando con fe la acción del Espíritu Santo y vivir en presencia de Dios y dejar en nuestra planificación, que tenemos que tenerla, siempre la última página de la agenda en blanco para que Dios diga lo que tenga que decirnos. La quinta enfermedad, mala coordinación. Mala coordinación. Esto sí que es típico también, entre nosotros. Cada uno a lo suyo. Sucede cuando trabajamos en un proyecto sin vivir en comunión entre nosotros. Y eso se pierde armonía, que es muy necesaria en las cuestiones prácticas, ¿no? Y terminamos por convertirnos en una orquesta que solo mete ruido porque sus miembros no cooperan ni se coordinan. En ese retiro el Papa utilizó la metáfora del cuerpo. El pie que le dice a la cabeza, yo voy por mi lado, ¿no? O el brazo que le dice al pie, yo voy por mi lado. Y eso no puede ser. Es típico de quienes sienten a los demás como un estorbo en el camino. Yo lo haría más rápido y mejor si fuese solo. Casi los demás parece que me estorban en mi trabajo. Pero hay que matizar, Hace poco mandaba yo a las redes un mensaje que decía, si quieres caminar deprisa, vete solo. Pero si quieres llegar a algún sitio, camina acompañado. Que no es lo mismo, Es un espejismo el pensar que yo solo voy mejor. No, voy más deprisa, pero no llego a la meta mejor. Luego, la mala coordinación es otro mal. Y además en el mundo católico vamos a reconocer que existe una tendencia entre nosotros, ¿no? Tantos gallos, hay mucho gallo y poco gallinero. Mucho capitán y poco soldado. Mucho capitán y poco soldado. Decía el Santo Padre aquella famosa expresión, ¿no? Que a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado en vez de soldados humildes de un ejército en marcha. Entonces, esta mala coordinación, es uno de nuestros males principales en nuestras asociaciones, en el mundo de la Iglesia. ¿Qué medios tenemos para hacer frente a esto? Pues, cuidado, ¿no?, con escudarnos en divergencias de criterio, que es verdad que hay divergencias de criterio y que tenemos que hablarlas y tener mucho diálogo. Pero si uno rasca un poco a veces, más que divergencias de criterio, suele haber otras razones inconfesables. Filias, fobias, afanes de protagonismo, carácter desordenado. Por lo tanto, se requiere un examen de conciencia profundo y dirección espiritual, ¿no?, para no caer en esta tentación. La sexta enfermedad espiritual que hay que abordar. Dice el Papa, el Alzheimer espiritual, ¿no? La verdad es que el Papa Francisco tiene cosas tremendas, ¿no?, en esa especie de bautismo, de nombres especiales que él utiliza. Alzheimer espiritual, dijo en aquel retiro. ¿A qué se refería con esto de Alzheimer espiritual? Olvido de nuestra historia personal de salvación. Olvido del primer anuncio que el Señor ha tenido con nosotros. Lo cual lleva a una disminución progresiva, a veces inconsciente, pero disminución progresiva de nuestras facultades espirituales. Es perder la memoria viva del encuentro con el Señor, pues que nos lleva a vivir instalados en nuestras costumbres adquiridas, adorando los ídolos que hemos fabricado con nuestras propias manos, ¿no? Pero olvidados del encuentro, de ese primer encuentro con el Señor, del amor primero. Dice, Alzheimer espiritual, ¿no? ¿Qué medios tenemos, ¿no?, pues para luchar contra este Alzheimer espiritual? Importantísimo seguir cultivando el primer encuentro. Igual que se suele decir a los esposos que conviene también que reserven momentos para su intimidad, pues para irse juntos un fin de semana, pues para decirse, para reenamorarse, para decirse te quiero. También nosotros tenemos que seguir cultivando mi primer encuentro con el Señor, volver al amor primero. Creo que un medio que suele ayudar mucho es la admiración, el conocimiento de los neoconversos, porque cuando uno pues lee, escucha un testimonio, lee un libro de un neoconverso de cómo se ha encontrado con Cristo, pues en él se vuelven, ¿no?, a revivirse etapas de nuestro primer encuentro con Cristo que no debiéramos de haber olvidado nunca. Luego, contra el Alzheimer espiritual, pues yo creo que tenemos que vivir esa ilusión del primer encuentro con Cristo que no debemos de perder nunca. Séptima enfermedad espiritual. La enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. Suele ser como nuestros sueños de gloria, ¿no? Cuando mis sueños de gloria se convierten en el primer objetivo del trabajo y del servicio. En el fondo es la carrera de, es la, perdón, la enfermedad del carrierismo y del arribismo. Mis sueños de gloria tienen un doble problema de fondo. Primero, el olvido de la gracia, el olvido de que soy instrumento y no otra cosa, ni más ni menos, soy instrumento, el olvido de la gracia. Y también creo que otro problema de fondo, pues es una especie de tortículis espiritual, ¿eh? Y por tortículis espiritual digo, pues estar siempre mirándole a uno, mirándole al otro, sintiendo envidia, comparándote con los demás. Esa tortículis espiritual nos hace mucho daño, ¿no? La tortículis espiritual, desde luego, solo tiene una forma de sanarse, ¿no? Que no es tanto ponerse un collarín, ¿eh?, para que uno no gire la cabeza, sino que es tener los ojos fijos en el Señor. Medios, ¿no?, terapia de choque frente a esta enfermedad de la rivalidad, de la vanagloria, de discutir por puestos. ¿Cuántos líos también a veces en nuestra vida eclesial, pues a la hora de que si hay una asociación y discuten por puestos y no sé qué, y a veces en nuestra vida interior de la Iglesia, pues se traslada cuando una asociación tiene que elegir sus puestos, pues el mismo lío ese que tienen los partidos políticos a la hora de repartirse cargos. Es muy triste ver cómo también ese lío del partido político para repartir cargos tiene lugar también entre nosotros a nuestro nivel. Es muy triste eso. ¿Y cómo abordar esta enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria? Pues con una terapia de choque, en primer lugar, ¿no? Meditar y volver a meditar Filipenses 2:3. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. ¿No es esto muy fuerte? Es la única manera de sanar nuestra enfermedad. Es recurrir a las famosas letanías de la humildad del cardenal Merry del Val, que supongo que muchos conoceréis, pero bueno, pues las voy a leer, ¿no? Son unas letanías que a veces uno cuando las lee le tiembla la voz, ¿eh? Le tiembla, dice, ¿lo estaré diciendo de verdad? ¿Me estaré creyendo lo que estoy diciendo? Estas son palabras. Yo recuerdo que ese fue mi sentimiento en los primeros ejercicios espirituales en los que recé estas letanías. Dicen así: del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Y luego dice: que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Son unas letanías tremendas, que la verdad es que son el mejor antídoto frente a esta enfermedad de la rivalidad y de la vanagloria. ¿Cuál es, por lo tanto, el medio, ¿no?, para luchar contra la tendencia a ser, pues eso, Filipenses 2:3. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Esto supone que Cristo reine en nosotros, ¿no? Bueno, continuaremos, porque como son 15 las enfermedades espirituales de las que habla el Papa Francisco en ese retiro, pues bueno, pues hemos explicado la mitad y la mitad para el próximo viernes. Ahora, como estamos en este día posterior a Cristo Rey, escuchamos un segundo canto que hemos elegido, Cristo Reina, del grupo Atenas. Lo escuchamos. Cristo reina con poder. Y antes de dar paso, ¿no?, a responder algunas de las preguntas de los oyentes, quiero hacerme eco de un mensaje enviado por la cuenta de la Delegación de Juventud de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Pamplona-Tudela, del Deleju Navarra, ¿eh? Y el mensaje dice lo siguiente: esta cultura promociona al Ayuntamiento de Pamplona, Iruña. Es la hipocresía de quienes piden respeto pero no lo ejercen. ¿De qué se trata esta denuncia que hacen nuestros hermanos? Pues la denuncia es la siguiente: resulta que en el organizado por el Ayuntamiento de Pamplona, que sabéis que tiene el alcalde de Bildu y está recién, bueno, también llegado, ¿no?, pues al gobierno, han tutelado pues una exposición, entre comillas, ¿no?, artística, cultural, ¿no? Dicen que es una visión retrospectiva en torno a la obra política y subversiva, con el nombre de Desenterrado. Es un artista, Abel Azcona, que él nos dice que ha asistido a 242 eucaristías en las que ha robado las hostias consagradas, guardándoselas en vez de comulgarlas, y con esas formas, con esas sagradas hostias, ha hecho pues una en el suelo, las ha puesto, escribiendo la palabra pederastia, y después ha sacado unas fotos dando él la espalda a esas sagradas formas puestas en el suelo. Esa exposición fotográfica ahora es llevada por el Ayuntamiento de Pamplona a la sala, al interior del monumento, que es, pues digamos, un centro cultural del Ayuntamiento de Pamplona, y son expuestas de esta manera. Bueno, pues os podéis imaginar pues cómo nuestros hermanos de Pamplona y de la diócesis de Navarra pues estarán sufriendo, y obviamente pues todo el mundo está mirando el Ayuntamiento de Pamplona diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y me consta que ha habido pues cristianos que se han hecho allí presentes diciendo, pero ¿esto qué es? Bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Pero existe un odium fidei, hay un odio de la fe. Cristo reina, y aquel, cuando no quiere uno abrirse a esa luz de Jesucristo, es que se revuelve como la niña del exorcista, vamos. En el fondo es decir, dime de, hablas de libertad, de diálogo, de pluralidad, y luego resulta que no tienes el más mínimo respeto, ¿no? Bueno, pues me parece prudente, me parece adecuado, ¿no?, decir esto aquí para que lo sepamos, para que oremos por ello y para que nos demos cuenta de dónde estamos. También aquí en San Sebastián tuvimos, pues, todavía será menos de un año, que también me tocó a mí hacer una denuncia, pues porque también aquí había ocurrido que en el centro cultural, aquí del Coldo Michelena, que está a escasos metros de la Catedral de San Sebastián, también se había hecho una exposición diciendo que la mejor iglesia es la que está ardiendo y la que quemamos, ¿no?, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dar paso a algunas de las preguntas de los oyentes. Desde la emisora de Madrid nos van a presentar algunas preguntas que hemos seleccionado. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Antonio de Zaragoza. Dice: en estos días estoy teniendo sentimientos encontrados sobre los inmigrantes y los refugiados musulmanes. Entiendo que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco y que la mayoría de los musulmanes que viven entre nosotros no tienen nada que ver. Pero por otra parte, es obvio que existe una estrategia del yihadismo radical que reivindica al Andalus y que tiene una estrategia de infiltración en nuestra sociedad, sirviéndose para ello de la debilidad espiritual y demográfica de Europa. ¿Cómo resolver estos sentimientos encontrados? Bueno, pues yo creo que agradecemos a Antonio su pregunta, porque seguro que nos ayuda a todos un poco para reflexionar. Sabéis que el programa anterior, del lunes pasado, pues lo dedicamos un poco a una reflexión en torno a lo que había ocurrido en París, ¿no? Yo creo que hay que huir de las lecturas simplistas de la realidad, Y yo creo que las lecturas simplistas son, por una parte, las lecturas xenófogas, Pues eso, los malos son los que vienen de fuera, y entonces pues meter a todo el mundo en el mismo saco, eso es inaceptable, ¿no? Y también existe otra lectura simplista, que es la, pues, de una ingenuidad buenista, ¿no?, incapaz de aceptar la realidad. Yo creo que yo dije en un mensaje enviado a las redes sociales que la realidad no es blanco y negro, que tenemos que rechazar la xenofobia frente a los inmigrantes, y también tenemos que rechazar la dejación hacia la estrategia yihadista. Luego hay que tener cuidado que en nuestro corazón no nos inclinemos, que hagamos lecturas de brocha gorda, de blanco-negro. No, Tenemos que distinguir, ¿no?, entre yihadistas y refugiados, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero también saber que obviamente tendrá que haber pues unas medidas de precaución, unas medidas de discernimiento, pues para responder a la estrategia yihadista. O sea, esa distinción es muy importante, y es curioso que nuestro corazón exista como yo por qué bando me inclino, ¿no? Si es que hay que integrar esas dos realidades, esas dos verdades, ¿no? A la hora de tomar medidas, las autoridades tendrán que discernir, ¿eh? Discernir, y nosotros pues creo que tenemos que decir que no sería justo, ¿no?, ahora que pagasen los débiles por los pecadores. Pero yo creo que quizás a donde nos tenemos que inclinar más que a este tema, me refiero a nosotros los cristianos, es por una parte hacer una autocrítica hacia nuestra crisis cultural espiritual, darnos cuenta de que es importante redescubrir nuestra identidad cultural e histórica para poder tener un verdadero diálogo interreligioso en madurez, porque aquí falta un diálogo interreligioso, ¿no?, con otras religiones. ¿Y qué es lo que impide ese diálogo interreligioso? Pues que nosotros hayamos perdido nuestras raíces cristianas. Porque aquí parece que el diálogo se plantea entre laicismo e islam. Y además, con el riesgo de que sea el islam fundamentalista. No, el diálogo tiene que ser entre el diálogo interreligioso tiene que ser entre el cristianismo, entre las raíces cristianas de Europa y otras religiones que tengan los inmigrantes que lleguen a ella. Aquí el problema está en nuestra falta de identidad, La famosa frase de Merkel, que me la habéis escuchado mucho, que aquí el problema no es tanto que haya muchos musulmanes, sino pocos cristianos. También creo que hay que añadir otra crítica, y autocrítica por nuestra parte, Y es que ha habido una dejación importante en la intervención de Occidente frente al Estado Islámico. Ayer vi una intervención de un corresponsal de guerra, que intervino en un programa nocturno de televisión entre CTV, y me llamó profundamente la atención la cantidad de datos que dio este corresponsal de guerra, la cantidad de datos que dio sobre la dejación que ha habido en la intervención de Occidente frente al Estado Islámico. A ver, que no nos hemos tomado en serio, hemos mandado algunos aviones, pero que es que él daba datos, pero que eran contundentes para decir que es que no se ha tomado en serio este tema hasta ahora. Hasta que resulta que ahora ha ocurrido lo de París, ¿no? Y ahora resulta pues que ahora sí nos lo tomamos en serio, Por eso quise enviar ayer, ¿no?, pues un mensaje a las redes sociales que decía, ¿no?, es triste que el mal tenga que llegar a nuestra casa para que nos lo tomemos realmente en serio. Hay que decir que se ha permitido pues la creación, ¿no?, pues la creación de un problema a unos niveles que ahora resulta que nos salpica, ¿no? Pues yo creo que conviene que nuestros sentimientos sean de este tenor, equilibrado, bien discernido, y que no nos dejemos llevar pues por otra especie de sentimientos de desconfianzas, de temores, de miedos, Sí que es importante, ¿no?, hacer esto que ha hecho Antonio de Zaragoza. A ver, veo que en mi corazón a veces hay sentimientos revueltos. ¿De qué manera yo debo de discernir? Bueno, adelante, damos paso al siguiente oyente. Una oyente llamada María José nos comparte: escuché el programa del día 13 de noviembre en el que daba unas claves sobre cómo prepararse para el matrimonio. Pienso que si algunos hubiéramos tenido un guía espiritual, o si hubiésemos recibido ese tipo de orientaciones tan claras, posiblemente no hubiésemos fracasado en nuestro matrimonio. ¡Qué explicaciones tan iluminadoras! Tal vez el problema es que ese camino no podemos recorrerlo solos y que necesitamos ayuda. Perdóneme que no me expreso como quisiera. El caso es que soy divorciada, sin hijos, de mi matrimonio, y luego conocí un chico con el que me casé por lo civil y con el que he tenido un hijo. Como usted dijo, yo busco por encima de todo la santidad de mi niño. También voy a la Santa Misa sin comulgar porque sé que no soy digna. Algunos me aconsejan que solicite la nulidad, pero el caso es que fui yo la que tomé la iniciativa de separarme de mi marido y creo que soy culpable. ¿No le parece que si ahora solicito la nulidad sería como poner excusas o pretender justificarme? Gracias por sus palabras en Radio María. Bueno, pues lo primero, también rezamos por María José, porque yo, sobre todo en este mensaje que nos envía, veo una persona muy humilde, y yo me he acordado de esa hemorroísa que tocaba el manto de Jesús, ¿no?, por detrás, porque le parecía que no era digna de ponerse enfrente de Jesús, y Jesús solo con tocarle el manto pues le sanó sus flujos de sangre. Me he acordado de ello, ¿no?, cuando le he escuchado. Bueno, un par de consejos, María José. Vamos a ver. El tema de la nulidad matrimonial, o sea, la posibilidad de que ese matrimonio que ella contrajo fuese nulo, no depende del hecho de que ella hubiese abandonado, ella hubiese tomado la iniciativa de separarse. Porque es posible que uno haya tomado la iniciativa para separarse, bueno, pues porque también había un ambiente determinado en el que pudiese estar un poco al límite, no pudiese, o sea, se sintiese vejado, humillado, bueno, o sea, no lo sé, ¿no? Lo que realmente es motivo de nulidad matrimonial no es quién es el que haya tomado la decisión de separarse, sino si hubo en el momento de casarse, no tanto el momento de separarse, sino en el momento de casarse, si había allí algunas razones que podían hacer inválido, ¿no?, pues ese matrimonio. Bien fuese por falta de madurez suficiente necesaria para que ese matrimonio pues fuese auténtico, falta de discernimiento, falta de capacidad de discernimiento, ¿no?, porque si hubiese habido circunstancias que hubiesen de alguna manera disminuido la libertad necesaria para dar ese paso, si se hubiese tenido lugar pues en una situación en la que no había o una madurez para discernir adecuadamente o una libertad mínima necesaria para poder dar un paso pues con garantía, ¿no? O sea, eso es lo que se discierne básicamente en un proceso de nulidad matrimonial. Por lo tanto, el hecho de que tú tomases, María José, pues esa decisión de separarte no debe de ser óbice para que te acerques a estudiar el caso de la nulidad matrimonial, que no es lo mismo, o sea, que ya sabemos que la nulidad matrimonial no es romper un matrimonio, sino únicamente estudiar, discernir de si lo hubo, de si existió o hubo circunstancias que lo hacían inválido. Y mientras tanto, pues yo creo que estás haciendo lo que debes de hacer, que es ser humilde, que estar cerca del Señor, estar cerca de la Eucaristía y no caer en la tentación de pensar que yo aquí no pinto nada. Sí, el Señor te quiere cerca, como aquella hemorroísa que se sabía, ¿no?, que tenía su enfermedad interior, pero que precisamente por eso necesitaba más de Jesús, ¿eh? Luego adelante, y rezamos por ti. Yo creo que es muy importante, ya perdonaréis que sea tan machacón, pero un acompañante espiritual, María José, un acompañante espiritual, que el Espíritu Santo te ilumine a quien puedes pedirle un acompañamiento espiritual cerca de tu vida, que es uno de los temas principales de los que se ha hablado en el Sínodo de la Familia, la importancia de que seamos acompañados. Adelante con la siguiente pregunta. Beatriz desde Vigo formula varias preguntas, de las que hemos seleccionado dos. La primera, ¿por qué se siguen anulando matrimonios a famosos pagando mucho dinero y los que no tienen tanto dinero no lo pueden hacer? Yo estudié tres casos por los que se podía anular un matrimonio: por enfermedad mental, por obligación o por no consumación. Creo que estos casos son los mínimos y que en realidad hoy en día se están concediendo anulaciones como arena ahí en la playa. Bueno, vamos a ver, yo creo que para empezar no es cierto esto de que se estén concediendo anulaciones como arena allá en la playa. Las anulaciones que se conceden son pocas. También las solicitudes que se hacen de anulación son pocas, ¿eh? Son pocas, pues porque claro, el que en el fondo quiere divorciarse, pues oye, va a lo rápido y fácil, que es el divorcio exprés, que, así de claro. Y la gente sabe, por mucho que ahora el Santo Padre también haya querido pues que los procedimientos de nulidad sean más sencillos, la gente sabe que siempre va a ser muchísimo más fácil el divorcio exprés, porque aquí para divorciarse no hay que ni siquiera hay que pues esgrimir ninguna causa, sencillamente que yo he dejado de quererlo y se ha acabado, Bueno, por lo tanto no es cierto que se concedan anulaciones o nulidades como arenas ahí en la playa. Son pocas. Por ejemplo, en nuestras diócesis, es verdad que en otros lugares será distinto, pero en nuestras diócesis, pues igual en los últimos años se han concedido 2-3 nulidades al año, o sea, son pocas, ¿no? Habrá diócesis en las que haya más, pero no es cierto eso, Y también es falso el otro tópico de que las nulidades matrimoniales las pueden obtener únicamente los ricos. A ver, es verdad que el Santo Padre ha pedido ahora en la Reforma que los procesos de nulidad sean gratuitos, eso lo ha pedido el Santo Padre, y entra en vigor a partir del Día de la Inmaculada. Pero hay que decir que ya antes existía la tramitación de justicia gratuita para todas las personas que no tuviesen los ingresos suficientes para pagar el proceso de nulidad. Luego, digamos que nadie se ha quedado sin poder llevar adelante un proceso de nulidad por falta de ingresos. Eso podemos decirlo porque es así, ¿eh? Es así. Que el que ha tenido recursos económicos ha podido contratar abogados más prestigiosos, etcétera. Bueno, pues a ver, eso pasa en todos los lugares, ¿no? O sea que, pero hay que decir que los abogados que trabajan de oficio y asisten a los pues aquellos que han pedido la justicia gratuita son responsables y trabajan con garantía. O sea que, digámoslo claramente, porque es que se difunden por ahí tópicos que yo creo que no son justos, no son justos, y luego cuando uno conoce la realidad de cerca, pues se da cuenta de que no es verdad. Bueno, en cualquier caso estamos atentos, ¿no? Pues a la puesta en marcha de esa reforma de las nulidades matrimoniales que va a tener lugar inmediatamente, ¿no? Dentro de un par de semanas, que simplifica, y creo que es importante el paso que ha dado el Santo Padre, porque yo creo que lo que aporta esto ahora es lo siguiente, que así como si los procesos de nulidad son muy largos, pues parece que lo que al final eso se traduce en que alguien recurra a la nulidad matrimonial en la fase final de su vida casi, pues para ver si regulariza su situación. Yo creo que hecho de esta manera, pues lo que nos permite es acompañar a las personas que han tenido pues una separación matrimonial para que disciernan si ese matrimonio del que se han separado es verdadero, y si es verdadero tienen que vivir su separación pues de una manera muy distinta que si está soltero, ¿eh? Pues porque aunque esté separado estoy casado. Entonces, que alguien le puedan decir con un poco de celeridad y sin eternizarse, si el matrimonio que he tenido es verdadero, me va a ayudar a vivir, ¿no? Pues mi separación pues cristianamente, ¿eh? En la fidelidad a mi marido aunque esté separado de él. Para eso un proceso de acompañamiento y de iluminación de si ha habido causas o no ha habido causas para la nulidad es muy importante. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Vamos en este día posterior a la solemnidad de Cristo Rey a recibir su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.